principal la influencia 2 para toda la banda loca allá afuera. Risas, discusiones y peleas. En la villa española me la viví a mil maneras. De noche y día, con camaradas en la esquina. Pago travieso todo el rollo desde un malilla. Rolar con la pandilla, esa era la misión. Todo cabrón en villa, siempre fue un diablo boy. Colonia chica, infierno grande. Si no saca un vecino para preguntarle, no creo que vaya a pensarle pa' contestarte. Que allá en el parque grande siempre fue un desmadre. Ahora un momento de silencio a mis compadres Ilish, Cejas y Cuate. Con cada uno se comparten ya varias memorias. Si quieres tú saber de ellos, ven, yo tengo historias. Con Cuate jugando pelota allá en los 80s. Con Ilish quise hacer atracos allá en los 90s. Con Cejas nueva escuela, siempre allá en el pinche depa. Dos, tres veces nos vistes a los dos fumando hierba. Ya 6 de la mañana cotorreando en la acera. El macha tira un flow, un freestyle de patineta. Esto es la letra, crónicas de la banqueta. Esto va dedicado para Ilish, Cuate y Ceja. Ya 6 de la mañana cotorreándole en la acera. El macha tira un flow, un freestyle de patineta. Esto es la letra, crónicas de la banqueta. Esto va dedicado para Ilish, Cuate y Ceja. El pelirrojo del barrio, uno de los más fletados. Lo vi esperar al Ferna para rifarse unos chingazos. Cada quien en su rollo, actitudes de malandro. El cos el uno y yo, aquel morro asaltando. Y resultó que era familiar del Tulo. El código en la calle, ciego, sordo y mudo. Siempre los D-Boys, fuimos los Dog Boys. Junto a los aliados, saludo a los Pop Boys. En memoria del Cuate y por supuesto que del Cejas. No busquen la razón, es nuestra naturaleza. Todos el mismo rumbo y del cuando no hay certezas. Se destinó, carnal, te lo digo con franqueza. Crónicas de banqueta que lleva el corazón. Todo por servir se acaba y esto se acabó. Cotorreándole en la acera. El macha tira un flow, un freestyle de patineta. Esto es la neta, crónicas de la banqueta. Esto va dedicado para Ilish, Cuate y Cejas. Ya 6 de la mañana cotorreándole en la acera. El macha tira un flow, un freestyle de patineta. Esto es la neta, crónicas de la banqueta. Esto va dedicado para Ilish, Cuate y Cejas. Por servir se acaba, un final tiene el camino. Todo por servir se acaba, un final tiene el camino.